El estimado mariscal Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de felicitación que se le dirigieran desde varios países por el 8º Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea. Entre los remitentes figuran el presidente del Comité de la Provincia Vestfoldo del Partido Comunista de Noruega, el presidente de la Unión de Trabajadores de las Ramas de Agricultura, Alimentos y Medio Ambiente Natural de Mongolia, el secretario general del Consejo de Dirección Central de la Federación de Sindicatos de Transporte de Indonesia, el presidente de la Federación Sindical del Territorio Litoral de la Federación Rusa, el secretario general de la Federación de Sindicatos Autónomos de Senegal, el presidente de la Asociación de Amistad Eslovenia-Corea, el copresidente del Comité Preparatorio Africano por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Petú 2017, y otras personalidades distinguidas de círculos político, social y económico y de entidades de amistad de distintos países. Los remitentes rinden las más calurosas felicitaciones al estimado mariscal y afirman que dicho congreso servirá del motivo de viraje trascendental para la vigorosa marcha de los trabajadores agrícolas de Corea por la construcción de la potencia socialista.